corriendo hacia ti. Yo me rindo ante ti. Escóndeme, escóndeme, quiero estar en tus brazos. Voy corriendo hacia ti. Yo me rindo ante ti. Escóndeme, escóndeme, quiero estar a tu lado. Voy corriendo hacia ti. Yo me rindo ante ti. Escóndeme, escóndeme, quiero estar. Me rindo ante ti, escóndeme, escóndeme, quiero estar a tu lado.